Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. En los últimos días que Jesús está con sus discípulos después de haber resucitado, les está preparando para que puedan recibir la fuerza del Espíritu Santo, para que el Espíritu sea aquel que les vaya guiando, les vaya ayudando a seguir comprendiendo todo lo que Él les dijo y todo lo que Él hizo. Ya después de la ascensión, los discípulos van a tener todo un tiempo para entrar en oración y estarse preparando para recibir al Espíritu, y fue de esa manera como el Espíritu Santo se convirtió en el maestro, en el pedagogo, en el que conducía a la iglesia, el que le recordaba todo lo que Jesús había hecho, había dicho, y todas las verdades que Él les proclamó. Que antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, no llegaron a comprender completamente. Por eso dice hoy Jesús en el Evangelio que hay cosas que no pueden comprender todavía, mientras no venga el Espíritu. Cuando venga el Espíritu, Él les irá guiando hasta conocer la verdad plena, hasta conocer realmente los misterios que Jesús les estuvo anunciando. Por eso es tan importante el Espíritu Santo dentro de la vida de la Iglesia, porque es aquel que enseña, es aquel que recuerda, es aquel que conduce a la Iglesia. Por eso nosotros, al celebrar Pentecostés, celebramos que el Espíritu Santo está en medio de la Iglesia y que la impulsa, la guía, la va orientando para seguir viviendo esa alegría de la presencia de Dios. Y no solo esa alegría, sino ir conociendo cada día más los misterios de Dios. Porque conocer lo que es Dios, nadie lo va a hacer mientras viva en esta tierra, porque el conocimiento humano no puede abarcar a Dios. Por eso es que nosotros debemos mantenernos dentro de la Iglesia, perseverando y conociendo cada día más de Dios. Porque los misterios de Dios siempre nos superan. Los misterios de Dios nunca los vamos a acaparar en nuestro conocimiento, con nuestra mente. Y por eso el ansia de saber las cosas de Dios nunca debe terminar. Nosotros debemos siempre querer conocer más de Dios, porque ahí está el Espíritu que nos va a estar ayudando para conocer, hasta llegar a conocer la verdad plena. Es decir, hasta que un día nosotros lleguemos a estar con Dios realmente, cuando veamos la gloria de Dios, cuando veamos a Dios plenamente. Es decir, que nosotros ahora en la Iglesia debemos dejarnos conducir por el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu nos vaya inspirando, debemos hacerlo. Pero especialmente debemos dejarnos conducir por Él en el conocimiento de Dios. Y ahí está la razón de que nosotros debemos siempre querer aprender de Dios. No debemos estancarnos con los conocimientos que tengamos. No debemos quedarnos acomodados en lo que sabemos de nuestra religión, sino cada día conocer más. Nuestro peligro en la Iglesia Católica es que muchos católicos se quedan con unos conocimientos que tuvieron desde hace mucho tiempo en su vida y no siguen conociendo otras cosas. O con la palabra de Dios, se quedan con escuchar alguna vez la palabra de Dios en la misa, pero después ya no van a la Biblia y siguen leyendo la Biblia. Tenemos que siempre acercarnos a Dios, buscar de conocer más de Dios, de su palabra. para que entonces el Espíritu Santo haga su obra. El Espíritu Santo entonces nos ilumine, abra nuestra mente y nos ayude a comprender cada día más el misterio de Dios. Como digo, no lo vamos a terminar de conocer jamás, pero mientras estemos aquí en esta tierra y mientras estemos dentro de esta iglesia, tenemos que estar animados a conocer más de Él. Porque cuanto más conocimiento tengamos de Dios, mejor vamos a vivir nuestra religión también. Con más alegría nos vamos a entregar porque vamos a saber más de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, simplemente se conforma con hacer algunas cosas, algunos ritos, algunos rezos, y ahí se queda tranquilo. Pero cuando uno va conociendo más de Dios, quiere estar más en comunión con Él. Y entonces se acerca más a la Eucaristía, porque en la Eucaristía se proclama la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace que esa palabra vaya llegando al corazón de cada oyente. Se acerca más a la Eucaristía, a la celebración, porque sabe que ahí está Dios, y que la Eucaristía es el misterio más grande que tenemos dentro de la iglesia, pero cada vez que se acerca, se motiva más para querer recibir más de Dios, para llenarse más de Dios en la Eucaristía. Y recibe la Eucaristía, comulga, porque quiere llenarse más de ese misterio de Dios. Por eso, que cada uno de nosotros siempre tenga ese deseo de aprender más de las cosas de Dios. Y pedir al Espíritu Santo que le ilumine, que le ayude, que le conduzca, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Pedir siempre la asistencia del Espíritu, porque Él está para eso, para asistir, para ayudar, para conducir, para enseñar, para recordar todo lo que Jesús quiere que recordemos y aprendamos cada día más. Que Él nos ayude hoy también a comulgar para que la Eucaristía, el misterio grande de Jesús hecho alimento, nos vaya ayudando también a entrar en más comunión con Dios para tener cada día esa fuerza de voluntad y dar testimonio de Él también. Porque en la medida en que yo conozco más de Dios y en la medida en que entro más en comunión con Él en la Eucaristía, más capacitado estoy para poder hablar. Como Pablo, hablar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, ante cualquier persona, hablar de Dios. Aquel que no sabe de Dios, no puede hablar de Él, y se queda mudo cuando tiene que hablar de Él ante diferentes circunstancias. Pero aquel que va sabiendo más de Dios, es capaz de hablar en cualquier lugar. Que el Señor nos ayude y nos aliente siempre con la fuerza de su Espíritu, para acercarnos siempre a Él con deseos de aprender.